Déjame que te comparta todo lo que siento dentro de mi alma. Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó como su dueño. Lo vi, me convido a dormir y no me resistí. Y así volví lleno de ideas que te voy a proponer a ti. Así como que, ya no lo busqué, tanto que esperé. Llegó, poco me duró, pero me gustó. Y desapareció. Déjame que te comparta todo lo que siento dentro de mi alma. Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó como su dueño. Tal vez sea posible que no pueda controlar, soñar. Sabes, cuando dormimos algo nos hace pensar en más. Se fue. No hay una razón, pero siento que con lo que me queda seguiré. Vámonos de aquí, este lugar no tiene nada que ver con lo que soñé, lo que me volvé. No está lejos. Ven, te llevaré a... Déjame que te comparta todo lo que siento dentro de mi alma. Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó. Gracias a un pequeño sueño que me coronó como su dueño. Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó.